El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy buenas tardes a todos los que están del otro lado escuchando esta nueva emisión de Pateando en el Aire. ¿Qué tal, Camilo? ¿Qué tal, Silvio? Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Guada, Víctor, Fernando y todos los que están ahí del otro lado. Buenas tardes a toda la gente de todos los barrios de Moreno, la provincia de Buenos Aires, la República Argentina y el mundo. A través de internet pueden escucharnos ingresando a www.fmmoreno.com.ar y escuchan toda la programación de la 90.1. Programa raro para comenzar el día de hoy, sí. Porque estuvimos escuchando la emisión especial de Latinoamericano. Y estamos siguiendo lo que pasa en Ecuador, así que vamos a estar hablando de eso también en un ratito seguramente. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al 466-6559, 466-6559, y mensaje de texto nos pueden mandar al 1561-540359, 1561-540359. ¿Qué tendremos el día de hoy? Hoy tenemos, como ustedes ya están acostumbrados, ustedes los oyentes y nosotros también, tendremos los bloques clásicos de Pateando en el Aire. Tendremos los bloques centrales que están dedicados al tema de la semana, para lo cual esta semana no salimos a hacer entrevistas al barrio. Decidimos tener las entrevistas acá, en vivo. Que el barrio venga a la radio. Sí. Y hacer las entrevistas acá nosotros. Se está mordiendo los labios, ¿verdad? Ya está nervioso. Ya tenemos ahí a nuestra entrevistada, a una de las entrevistadas. Y después, bueno, también vamos a tener el bloque literario, bloque infantil, el sorteo vamos a tener. Hoy sorteamos, Así que presten atención cuando hagamos el bloque de los trabalenguas, las adivinanzas y los pensamientos laterales, porque van a tener que llamar y al final del programa vamos a hacer el sorteo entre todos los que acierten a lo que vos propongas en ese bloque. Así es. Hoy es el último día, Recordamos que estamos sorteando un libro gentileza de Lipibropos, librería ubicada en Jolie 2656, de Horacio Quiroga el libro, Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. Así es. Así que vamos a tener un programa más que interesante, quédese ahí y en un ratito comenzamos. Dale. callarás. La habitación se inundó con el llanto. Una noche más. Deseos, ansiedades y temores que amenazan. Esto es Pateando en el Aire. Empezamos Pateando en el Aire y no queríamos dejar pasar lo que está pasando en Ecuador y asociarlo con algunas cosas que estuvimos escuchando en este último tiempo aquí en Argentina, relacionado con la pertinencia o no, si era propio o no, seguir hablando del pasado, de la dictadura y toda esta cuestión de no volver para atrás, que hay que mirar el futuro y que el futuro y el futuro y que lo que pasó, pasó y ya está. ¿Ven por qué es importante conocer lo que pasó y seguir luchando porque se haga justicia? Porque son temas que todavía no están cerrados. Y evidentemente en toda América Latina hay mucha gente que añora la época de las dictaduras y que busca cualquier excusa, como está pasando en Ecuador, para volver a asaltar el poder, ¿sí? Y sacar a presidentes que uno puede tener más simpatía con alguno que con otro, estar de acuerdo con algunas medidas, con otras quizás no tanto, pero cuando hay un gobierno que mínimamente intenta tocar algunos intereses, llevar algunas modificaciones que traten de hacer un poco de justicia con los pueblos de Latinoamérica, están toda esta gente, tanto policías como militares, esperando la oportunidad y recibiendo las órdenes de las clases acomodadas para ver cómo se puede interrumpir este proceso. Por eso, cuando hablábamos en Argentina hace poco y escuchamos a varios periodistas y comunicadores decir que esto de la dictadura ya pasó, Hay que tenerlo presente, seguir charlando, seguir hablando en los colegios, seguir hablando en los medios, sobre todo en Argentina, porque recién ahora están avanzando un poco los juicios, ¿sí? La mayoría de los responsables de la dictadura y que participaron están libres todavía, o esperando sentencia firme, o con un montón de privilegios en las cárceles. Es un tema que está abierto. Hay un montón de nietos que todavía están sin conocer su verdadera identidad, ¿sí? Tenemos a Julio López, que hace poquito se cumplieron 4 años de su nueva desaparición. Y nadie dice nada y no se sabe nada. Entonces son temas que están más que presentes. Y sobre todo, el antecedente de lo que ocurrió en Honduras, ¿sí? Que ya hubo un golpe de Estado, estamos hablando de un golpe de Estado en esta época. El primero fue en Honduras, ahora está pasando esto en Ecuador. Entonces, lo único que podemos decir es que hay que seguir charlando de esto, teniéndolo presente, porque sabemos que cuando no se aprende lo que pasó, se repite. Porque toda esta gente sigue estando y está esperando cualquier oportunidad para tomar el poder por la fuerza y nuevamente instalar gobiernos que respondan a sus intereses, que es defender siempre a las empresas, defender a los empresarios, a la gente que acumula riqueza y acumula y acumula, y no importa que el país y los países de Latinoamérica se empobrezcan cada vez más, que las clases bajas sigan siendo cada vez más bajas y las clases altas cada vez más altas. Entonces, no podemos dejar de repetir y recordar que es imprescindible tener memoria y recordar lo que pasó en Argentina y estar atentos para que vuelvan a ocurrir golpes de Estado en Latinoamérica. Lamentablemente ocurrió el de Honduras y ahora tenemos que estar atentos a lo que pasa en Ecuador. Pero simplemente recordar, participar desde cada lugar que uno tiene, ya sea un barrio, un partido político, una escuela, un movimiento, una organización social, lo que sea. Pero hay que participar y defender entre todos la democracia, esta democracia que tenemos, que es bastante pobre, digamos. Sabemos que es una democracia que tiene un montón de limitaciones, que hay que luchar para que se profundice y para que mejore y se transforme en una verdadera democracia participativa y real, que se brinde satisfacción realmente a los pueblos y donde la gente se pueda sentir cómoda y también participante y activa, no solo espectador, sino protagonista. ¿Queda todo eso pendiente con estas democracias de Latinoamérica? Sí, es verdad. Hay países que están avanzando más en esa dirección, teniendo más participación política en los barrios, en los pueblos. Hay países que menos, pero hay que estar atentos para defender y profundizar estas democracias y no permitir que vuelvan a ocurrir golpes de Estado en Latinoamérica. Sí, básicamente la idea es esa, ¿no? Tratar de siempre seguir avanzando, ¿no? Y realmente dejar de lado esa idea de volver a estos tiempos, a esos tiempos funestos de la historia, tanto argentina como de América Latina, ¿no? Porque esto a nivel americano ya, como que uno ya lo vio, ¿no? Y la idea, bueno, es esto, seguir avanzando y no retroceder. Así que vamos a estar siguiendo el tema a lo largo del programa, cualquier novedad lo vamos a informar, pero eso, a estar atento, a participar para que la historia no se vuelva a repetir ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo. Como la música ya lo anuncia, estamos acá en el bloque de los trabalenguas, adivinanzas y pensamiento lateral a cargo de nuestro trabalenguista, pensamiento lateralista y adivinancero oficial, don Silvio Arona. Antes, déjame aclarar que este bloque es auspiciado por librerías Lipi Bropos, Jolie 2656. Todos los libros que vos quieras los encontráis. ¿Qué libro querés vos? Decime, ya, un libro que quieras. Ya, ya, un libro que quieras. Ya, ya, un libro que quieras. Ya, ya, un libro que quieras. Sí, está ese. Está, no sé. ¿Quién sí. escribió ese libro? ¿Quién es el autor del libro que se llama No sé? Anónimo. Roberto Anónimo se llama. No sé. La biografía de La biografía de No sé. Librazo. Está ahí en Lipi Bropos. Pero si querés participar para ganarte el libro No sé, tenés que decir algo. Por lo menos un trabalengua, un acertijo, un chiste, una anécdota, algo que te haya pasado hoy. ¿Trabalenguas? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Más rápido. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavo, Pablito. Más rápido. La tercera es la vencida. Más rápido, más rápido, más rápido. Tú puedes, tú puedes. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Muy bien, lo anotamos. Camilo, bravo, bravo, bravo. Al primer anotado. Mirá, fíjate que te anoto, ¿eh? Camilo. Está atento porque hoy sorteamos un libro. Si usted está en su casa y quiere hacer como Camilo y participar de este sorteo espectacular, sí, tenemos varias sí, opciones. Sí, sí. Dos que habían quedado, tres en realidad, sí, ¿sí? Que habían quedado del programa anterior. Sí. Una que ya tiene como un mes y tengo fe que va a seguir hasta fin de año porque es casi imposible, muy difícil de adivinar. Dos más fáciles y tenemos más también para seguir jugando y jugando todo el programa. Uh-huh. Las repetimos. Primera, fácil, muy fácil. Tiene pico y no pica. Tiene alas y no vuela. Tiene patas y no camina. Tiene ojos y no ve. ¿De qué estamos hablando? Tiene pico y no pica. Tiene ojos y no ve. Tiene alas y no vuela. Tiene patas y no camina. ¿Qué es? Mándenos mensajes al 1561-540359. 1561-540359. O nos llama al 466-6559. ¿Es un pájaro ciego? No. No. No es un pájaro ciego. No. No. No. Pero no. Pero no. Tengo otra. Más difícil. ¿Cuál es la única persona que come con la dentadura de los demás? La única persona que come... ¿Esa era la más difícil? Con la dentadura de los demás. Más fácil o más difícil. A ver, a ver. No. Ajá. ¿Eh? No, no era no. Esa. Camilo me dijo algo al oído, pero no era. No es eso. No. Y después estaba la otra. Y tenemos la más difícil. La más difícil. Escuchen bien. Esto era así. Esto era así. Tenemos dos puertas. Escuchá, Víctor, que hace dos meses que estás con esto y todavía no puedes dar una respuesta más o menos coherente. Dos puertas. Sí, esperen que Camilo nos va a decir algo. ¡Me van a poner aparatos! Justamente tiene que ver con el acertijo, con la adivinanza que dije recién. Claro. Y ahí di una pista. Está íntimamente relacionado. ¿Ves? Vos me estás haciendo dar pista. Yo no quería dar pista. No. Ya está. Si la casó, la casó. Si no la casó, no la casó. Ahora, escuchaste porque es muy difícil, ¿eh? Es el más difícil de todos los que dije hasta ahora. Así que a los que llaman siempre con adivinanzas fáciles, ahora este es el momento de participar. Escuchen bien. Hay dos puertas. Una puerta conduce a la sí, libertad, a la vida, a la felicidad, a la sí, alegría. La otra puerta conduce a la muerte, a la humillación, a todo lo feo, caca, malo, horrible que está en un lugar. Esa puerta no se puede pasar. Hay que tratar de elegir la que conduce a la libertad y a la felicidad. ¿Sí? Bien. Nosotros estamos parados frente a esas dos puertas. Cada puerta está custodiada por un guardián. Y este aquí que... Los guardianes tienen una particularidad. Uno siempre miente y el otro siempre dice la verdad. Mm. Nosotros tenemos que en una pregunta sola, no una pregunta a los dos, ¿sí? O una a cada uno. Una pregunta, hay que elegir a uno y hacerle una pregunta, poder darnos cuenta cuál es la puerta que nos conduce a la libertad. Tenemos que pasar sí o sí. Solamente podemos hacer una pregunta a cualquiera de los dos guardianes para darnos cuenta cuál es la puerta que nos conduce a la libertad. ¿Sí? Repetimos, repetimos. Presta atención. Tenemos dos puertas, una conduce a la libertad, la otra a todo lo feo del mundo. Tenemos que pasar por la que va a la libertad, obviamente. Cada puerta está custodiada por un guardián, una persona que está ahí parada y no te deja pasar, ¿sí? Hasta que no sepas cuál es. Uno de los guardianes siempre miente, el otro siempre dice la verdad. Tenemos una sola posibilidad de hacer una sola pregunta para saber cuál es la puerta que nos conduce uh-huh, a la felicidad y a la libertad. Sí. El otro día... ¿Te parece esa que...? Esa miente y esa no. Es posible. Pero también puede ser que no sea posible. El otro día estaba en un lugar, ¿no? Y alguien se atrevió a desafiarnos. Ajá. A nosotros. Y me dijo, te dejo dos preguntas... A ver si las pueden, si las pueden resolver. A ver. Una era el clásico primer acto, segundo acto, tercer acto, ¿no? Sí. Primer acto, un toro leyendo una carta. Segundo acto, un toro leyendo una carta. Tercer acto, un toro leyendo una carta. La C. La C de carta, sí. ¿Cómo se llama la obra? Esa es una. Y la otra creo que era algo así parecido. Por ahí, corregime vos si me estoy equivocando. Decía, ¿qué es lo que en la cocina sube? ¿No? ¿Era así? Y nos da miedo. ¿Qué es lo que en la cocina sube y nos da miedo? Ah. No sé. Esa no. La primera sí la sé. ¿La primera la sabés? Sí. Bueno, después me la contás y... Bueno. Dejamos el interrogante también abierto a los oyentes que quieran participar con estas dos, ¿no? ¿Cuántas posibilidades tenemos? Montón. Hoy? Estamos regalones. Vamos a repasar. Sí. Primero, tiene pico y no pica, tiene ojos y no ve, tiene alas y no vuela, tiene patas y no camina. Sí. ¿Qué es? Opción 2. ¿Cuál es la única persona que come con los dientes de los demás o con la dentadura de los demás? Sí. ¿Sí? Muy fácil. Réquete. Las otras dos opciones que diste vos, repetirlas, por favor. Primer acto, un toro leyendo una carta. Segundo acto, un toro leyendo una carta. Tercer acto, un toro leyendo una carta. ¿Cómo se llama la obra? Y la otra duda que me planteaban el domingo me dice, ¿qué es lo que en la cocina sube y nos da miedo? Tenemos una comunicación telefónica. ¿Hola? Hola. Ah, casualmente, ¿qué casualmente tal? Casualmente te estaba escuchando. ¿Cómo va, Neida? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, acá andamos. Hola, Neida, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bien. Estábamos comentando tu desafío, Neida, que sí. Nos planteaste el domingo. Sí. Sí. Silvio dice que ya sabe la respuesta. ¿Ah, sí? De uno. De uno, de uno. Del primero. La del toro. Primer acto, el toro leyendo una carta. Sí. Segundo acto, sí. El mismo toro leyendo la carta. Sí. Tercer acto, el mismo toro sigue leyendo la carta. Ajá. Sí. Respondele, respondele. La carta de la tora. Sí. Ah, hasta ahí sí. Es muy bueno. Es muy bueno. Está muy bueno. Bien. Nos ganamos el libro entonces. No. ¿Cómo no? Si ganamos nosotros. Tienen que responder la otra. La otra, no ¿qué sé. Es lo que se sube en la cocina y a uno le da susto. ¿Y a uno le da? Susto. ¿Los precios? Y yo les voy a responder las dos primeras. Pero, a ver, las dos primeras. A ver, momento, silencio. Sácame la cortina. La cortina. A ver, ¿va a responder el desafío que nosotros le planteamos a los oyentes? Sí. ¿Las sí. dos primeras? ¿Las dos? No puede ser una si dejamos la otra para un par de programas no, más. No, para. Bueno, no diga. Neida. No, está bien. Si no, yo te puedo Neida. Retar más con otras. Pero no. Aguantá, hacemos esto. Vos decís la respuesta que crees que es y nosotros no decimos nada, no decimos si está bien o no. Bueno. ¿Eh? Bueno. Ahora, lo decimos después si está bien o no. Listo. Dale. Para que las repetimos. El primero era, tiene picos y no pica, tiene alas y no vuela, tiene patas y no camina y tiene ojos y no ve. ¿De qué estamos hablando? De un pájaro muerto. Un bebé ciego. Así es. ¿O no? Sí, así es, se me escapó, sí, así pero es. No teníamos que decir. Un pajarito así muerto, era medio morboso, pero era un humor. Sí, bueno, entonces, están empatados hasta ahora. Ahora, tengo una denuncia. Hola. Hola, sí. Neida. ¿Qué denuncia? Tengo una denuncia. Acá me dice que las respuestas no brotaron así, por propia sabiduría, me llegó un comentario. No sé. No importa, usted no la importa, adivinó. No importa. ¿De dónde llegan? Pero bueno. Bueno, la adivina. La segunda. ¿La segunda cuál es? La segunda es, ¿cuál es la única persona que come con la dentadura de los demás? El odontólogo. Sí, está bien. Sí. Soy ansioso, no pude esperar. Pero sí, no nos quedó nada para el sí, programa. Sí, tengo más. ¿Quién es la de qué es lo que se sube en la cocina? Que a uno le da susto. ¿Ya querés dar la respuesta también? No, pará, no. Romy la sabe, pará que tenemos a alguien que está saltando. Tenemos a alguien que está saltando afuera del estudio, quiere entrar. Hace su ingreso a los estudios de FM Moreno 90.1, la señorita Romina. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Repetí, Neida, por favor, tu acertijo. Romina, vos no podés, yo te la dije. ¡Oh! Yo te dije la respuesta. No puede participar afuera. Pero al final esto es un robo, porque acá el operador nuestro, Víctor, dice que a vos también él te dijo la respuesta de los que adivinaste. Ya, yo le adiviné mucho. Me quedé ¿Que la primera nada más, está bueno, bien. La anotamos igual a Neida. Estamos sorteando, Neida, un libro gentileza del Ipibropos, Jolie 2656. El libro es de Horacio Quiroga, Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte.

salir con mi murga en el camión. Ahí más o menos. Ahí sí, ahí más o menos. Las indicaciones para las invitadas. Ahí más o menos. Ahí más o menos. Ya tenemos acá en el piso del estudio, en las sillas en realidad del estudio, a nuestras invitadas del día de la fecha. ¿Sí? Como anunciábamos antes, teníamos para este programa pensado un tema semanal, como acostumbramos siempre. Y el tema que habíamos elegido para esta semana, que ya lo veníamos anticipando ya de hace un montón de programas, ¿no? Es esto de el parto humanizado, parto en casa, ¿no? Así es. Si es lo mismo o no, ya nos explicarán si es lo mismo parto humanizado que parir en casa. Sí. Creo que no. Creo que no. No, no siempre es lo mismo. Pero no adelantemos nada porque si no, ¿para qué las trajimos acá? Hablemos entre nosotros. Bueno, ninguno de los dos sabe nada. ¿Quieren retirarse? No, estamos acá con Natalia. ¿Qué tal, Natalia? Hola. Y con Guadalupe. Hola, Guada. ¿Qué tal? Queríamos comenzar a preguntar. Primero aclaremos, estamos con Natalia, que es partera, y Guadalupe, madre argentina, que ha tenido... ¿Cuántos niños? Tres. ¿Y niñas? Tres. Dos en casa y uno en clínica. Ahí está. Así que va a dar un panorama así bastante amplio de pro y contra de una y otra forma de parto, si se quiere. Así que vamos a ir charlando. Si querés, empezamos con Natalia, ¿te parece? Dale. Contanos un poquito cuál es tu actividad, qué te dedicas. Bueno, yo soy partera, como dijiste, bien. Hace unos años ya. Y trabajo en una sala acá en Moreno, en Santa Brígida, también hace unos años, casi tres. Y nada, antes de eso había hecho la residencia en el Hospital Piñero, que es un hospital de capital, que también hacíamos bastante unidad sanitaria y control de embarazo así en territorio y fuera del hospital. Y además acompaño nacimientos en casa. Ahí está el punto. ¿Cómo llegás a interesarte por esta otra forma de parir? ¿Viste otro sistema de parto? ¿Dónde te llega el primer comentario y decís, esto es lo mío o en esto quiero participar? En realidad, de alumna, la facultad no te muestra mucho esta otra manera. De hecho, pareciera casi que no existiese. Pero bueno, después te vas encontrando con parteras que lo hacen, que están quizás como yo ahora, haciendo un poco de sistema y un poco de domicilio. Que supongo que se lo dicen a un montón de parteras que pasan por ellas, y algunas quizás nos empieza como a sonar diferente. Y hay un médico que escribe un montón de libros francés que se llama Michel Audin, que en general, cuando alguna partera tiene ganas de que vos te empieces a interiorizar en esto, es lo primero que te dice que leas. Así que fue lo primero que leí. Nada, después me fui cruzando con gente que lo hacía y que tenía quizás ganas de hacerlo conmigo, inclusive en el medio de la residencia también. Primero porque el sistema te parece que ya no es tan parecido a lo que vos tenés ganas de hacer, y después porque le vas encontrando un montón de beneficios al parto en casa, terminás eligiendo casa, o por lo menos terminé yo eligiéndolo. ¿Hay un recorrido también en vos de vencer algún temor, como sabemos que pasa con las madres y padres que eligen ese camino, en acercarte a esta forma de parir, o en vos no pasó, lo tomaste así como...? Lo tomé bastante más natural de lo que me imaginé. En los primeros nacimientos, fueron nacimientos más largos de lo que uno espera, y la verdad que no, en ningún momento se me cruzaba que había algo que no estaba saliendo bien. Y la verdad que en el hospital uno se entrena y se acostumbra a que los nacimientos son bastante cortos, y no me intranquilizaba tampoco. Supongo que tiene que ver con un montón de cosas internas que también llevan quizás a los papás a elegir parir así. Quizás lo tenemos los que acompañamos también. Hola. Sí, quizás uno va trabajando un montón y quizás los años y la cantidad de nacimientos te hacen llegar un poco más tranquila los nacimientos, pero no siento que me haya dado miedo en algún momento. Ahí tenemos ya una diferencia que vos nombrás, que es el tema del tiempo. Ya sabemos que entre el parto tradicional, digamos, una clínica o un hospital, no se respetan los tiempos y ya es algo que el parto en casa modificaría. ¿Qué otras cosas son así completamente distintas en estas dos formas de Sí, para de parir? Mí en general cuando encaro contar esto son como las dos cosas fundamentales, es el tiempo y la no separación de la madre con el bebé en ningún momento. Por más que ahora hay neonatólogos que están intentando dejarlos unos minutos arriba de la madre, la realidad es que en casa no hay ningún tipo de interferencia en esa relación que se da entre la mamá y el bebé. Y me parece que tiene un montón de beneficios en lo inmediato y a largo plazo, infinitos. En realidad, de hecho, están demostrados, están estudiados, están escritos. Bueno, y el tiempo también, son las dos cosas. Después, cosas más sutiles y más chiquitas, como de no intervenir, de no poner drogas, de no cortar la vagina cuando lo están haciendo. Algo que no yo romper quiero la bolsa. Rescatar de que ella dijo que ella acompañaba nacimientos, ¿no? Que otros por ahí dicen asisten, por esto de que no interfieren, no meten mano, no cortan, ¿no? Que esa es una diferencia, ¿no? En los hospitales o en las clínicas sí asisten partos, están ahí, como casi son protagonistas por ahí los médicos o las obstétricas, y en casa no, acompañan. ¿Cómo te relacionas con las familias que eligen ese camino? ¿Cómo es el contacto? ¿Con las parejas? Pero con la familia bastante mal. Sí. No, con la pareja. Y lo ideal es esto que vos decías de los miedos, quizás las parejas por estar, que quizás los que acompañamos también, pero las parejas se nota más por estar atravesados por tanta cultura y tanta sociedad. Hay un montón de miedos que todavía hay que trabajar, por más que lo elijan. Y la idea es trabajarlos. La idea es, hay un montón de equipos por suerte ahora acompañando nacimientos en casa, de parteras, de médico y partera, de dulas y parteras, de médico y dula. Y hay para elegir. Y la idea es que cada uno a su manera trabaja con la pareja la mayor cantidad de tiempo posible. Hay gente que viene desde el test de embarazo positivo, hay gente que cae a los 8 meses y medio. Nosotros particularmente somos un equipo de 3 parteros y trabajamos en el embarazo con talleres para parejas semanal, con lo cual eso intensifica un montón la relación. Está buenísimo que entre a la casa de la pareja y la pareja esté cómoda conmigo en su casa y yo estar cómoda en esa casa. Y me parece que quizás otra cosa que tiene casa, que quizás decía Wada también, que es tu casa, entonces vos siempre que entres, por más que seas amiga y que hayas hecho una relación muy fuerte, siempre es la casa de la pareja y vos siempre sos la invitada y ellos siempre son los dueños de casa, y eso los pone, más allá del cuerpo, los pone en un rol mucho más protagónico que si ellos se van a parir a otro lado. Sí, vos comentabas que también trabajás en el sistema público, ¿no? Además de hacer acompañamiento en casa. Y por ahí la pregunta que se me ocurría era esto, ¿no? ¿Cómo hacer para congeniar estas dos tipos? Porque se trabaja de manera distinta, calculo yo. No sé si en tu caso personal te generaron muchas contradicciones o no sé cómo lo manejas. Te quería preguntar eso. Sí, hacer guardia, por ejemplo, no pude más. Hicimos con uno de los parteros con los que trabajo guardias en el Bocalandro, un hospital de San Martín, que si bien se pudo trabajar mucho más tranquilo, sin intervenir y vertical y con un montón de cosas que tiene casa, uh-huh, llega un punto que es muy contradictorio para uno hacer, uh-huh, sistema a nivel nacimientos y hacer casa. Lo que yo hago, así que con eso terminé, hice algunas guardias en una clínica también y también hace unos años que ya no hago nada. ¿Por decisión propia? Sí. Lo que tiene la unidad sanitaria es que hay una parte mía que no tiene nada que ver quizás con ser partidora domiciliaria, que tiene que ver con lo social y con estar en barrios que necesitan un montón de la unidad sanitaria y de otras instituciones. Y de hecho viajo 2 horas para venir hasta Moreno todos los días. Y me gusta, eso sí es algo que no dejaría de hacer. Es contradictorio porque vos las escuchás, lo que cuentan de lo que son los nacimientos y lo que a vos te gustaría que fuesen, uh-huh, pero bueno, también desde el embarazo se trabaja un montón las leyes y que pueden estar acompañadas y que pueden igual tener partos no intervenidos y verticales y y que no se lleven al bebé, que después no pasa, pero me parece que mientras más se sepa, más se puede modificar. Está bueno. O sea que, después se trabaja desde otro lado también, que no tiene que ver con el parto en sí, sino con talleres, con juntarlas, con hacer jornadas de salud que tienen que ver con otra cosa, con pintar la pared de la sala, con, no sé, salir, hacer talleres en el patio cuando está lindo el sol, no sé, como esas cosas. Hay como un vínculo más allá de lo profesional, digamos, y de lo médico. Está bueno. ¿Qué es esto de vertical? ¿En el parto? Y la mayoría de los partos, no sé bien en porcentaje, pero yo casi me atrevería a decir que el 100% en las instituciones son en camillas, son camillas ginecológicas, que lo único que tenés es para apoyar los pies y el resto del cuerpo está vertical, horizontal. En algunas clínicas están los sillones, pero que igualmente se pueden poner a 45, con lo cual tampoco están a 90. Con lo cual paren acostadas. Es más para comodidad del médico que... Claro, y es en contra tenés los de genitales. La idea, la verdad, ¿no? ¿Cómo? Tal cual. Sí, lo horizontal, apretás los vasos que pasan por la espalda, que llegan a la pelvis, y eso en general baja bastante los latidos del bebé. El bebé tiene que hacer mucho más trabajo, claro. Tiene que venirse para atrás, después venirse para arriba. Es más doloroso, por estudios también que se hicieron en comparación. Y el vertical en realidad puede ser parada, puede ser en cuclillas, puede ser sentada en un banquito que hay que es como una C. Sí. Puede ser en el inodoro, puede ser colgada de la pareja, puede ser un montón de formas que tiene que ver con lo vertical. Y de un montón de nacimientos en estos años, si bien uno les da la libertad que se pudiesen acostar, la verdad que creo que una sola, como que al final se acostó. En general no eligen acostarse. Guada, vos, ¿qué podés aportar desde el recorrido que vos hiciste justamente? Bueno, esto, lo que decía Nati de lo vertical, yo desde mi experiencia en las contracciones, como lo primero que atinaba era como a levantarme, ¿no? O ponerme en cuclillas o como si estuviera en cuatro patas y como que eso alivia mucho más. Si estaba acostada, la primer como impulso era levantarme, me venía la contracción era levantarme porque era una posición mucho más cómoda. Y que la pasaba mejor la contracción. Y me acuerdo con Cami, me dolía muchísimo. Ya estaba acostada en una camilla y me dolía horrores las contracciones. Además, bueno, no sé si ya empiezo a contar un poquito de la experiencia. Con Cami llegué teniendo dilatación normal, que uno llega a una clínica, no sé, 4 por ahí. Y con esto de los tiempos de las clínicas, me pusieron algo en la vena que yo no sabía qué era, que era oxitocina, como para apurarlo. Y eso produjo que tenga muchas contracciones, entonces el bebé se hizo caca en la panza, dentro de la bolsa. Entonces, como no se rompía la bolsa, la obstetra, acá estoy contando como paso a paso cómo van, ¿no?, metiendo mano. Entonces la bolsa no se rompía, que después en el segundo nacimiento no se rompió nunca y Juanita nació con la bolsa. Pero para esta doctora había que romperla, entonces me metió como una pinza que es larga, una tijera. Todo esto con las contracciones a lo loco por la oxitocina. Y bueno, me rompió la bolsa, ahí vio que había meconios, se llama, que es como caca en la bolsa. Entonces, bueno, para los médicos eso es una causa de cesárea, ¿no? Que un domicilio por ahí no lo es. Y bueno, y terminé yendo al quirófano y teniendo una cesárea, que por suerte en esa clínica dejaron que Walter esté, mi compañero, en el quirófano en ese momento, pero sé que muchísimas personas cuando es cesárea no puede estar la pareja o quien sea, ¿no?, que acompañe. Y bueno, los recuerdos son esos, ¿no? Mucho dolor, en momentos de estar sola en la clínica, porque o me bajaban a mí por un ascensor y él tenía que bajar por otro, o hasta que pudo entrar al quirófano Walter, pasó un tiempo, cosas que, bueno, en mi casa no, como si yo no quería que esté, era yo la que decía, o yo me iba a otra habitación, no sé. Pero ahí son cosas que te impone, ¿no?, el sistema médico. ¿Y en este primer parto ya sabían de la existencia del parto humanizado, de parir sí, en casa? Pero no nos animábamos, habíamos tenido contacto en la escuela donde trabajábamos, porque muchos chicos, alumnitos habían nacido en la clínica de Rolo Freire en Trujillo, y entonces había mamás que se nos habían acercado a preguntarnos, a ofrecernos, habíamos visto un video. Pero bueno, ¿no?, con todas estas expectativas que llevábamos al parto en la clínica, pero pensando otra cosa. De hecho, habíamos visto algunos videos de rol y como que teníamos como otras ganas, ¿no? Y después terminó. Claro, no fue que ni siquiera nunca se habían planteado la posibilidad de tener un parto diferente. Fueron a la clínica ya conociendo que había otro tipo de parto, digo. Sí, igual no tan así íntimamente. O sea, no tanto. Sí habíamos leído, visto cosas, habíamos leído un libro que es Nacimiento sin violencia, ¿no? De Leo Ayer. Habíamos leído algunas cosas, pero bueno, igual íbamos, esto era el primero, no nos habíamos en ese momento convencido ni animado a intentarlo y bueno, fuimos a la clínica, pero sí, pensando que iba a ser un parto normal, natural, vaginal, que no pudo ser. ¿Cuáles son los temores, así a las dos, no sé, que más frecuentes que tienen, o sea, que en el caso de ustedes que tuvieron, y por ahí otras experiencias, para encarar un parto? ¿Por qué se resiste o esto? ¿Cuál es el primer temor de una pareja para decidirse? Ay, no sé, también conozco, sí, acá me tira letra Romy, la información, ¿no? Como que eso, a veces mucha información, hablar cosas, no sé, como que te da un poco de temor. Pero también conozco parejas que directamente los primeros se animaron a tener el primero en casa, claro. ¿No? No es que solo tenés que venir de una mala experiencia para decir no quiero del sistema de salud y quiero casa, como también hay otros que eligen en la primera. No sé, para mí es como animarse. Yo creo que si hubiera hecho el grupo en el primero, por ahí me hubiera animado, ¿no? Como fue no animarme a ir a un grupo o a... Y bueno. ¿Y en ese trabajo de acompañamiento que hacen, se van trabajando todos estos miedos? Sí. Es como la manera de encarar esto. En general, cuando preguntabas esto de los miedos, pensaba que... esto de la información, que en realidad lo que uno tiene que hacer es ir a parir a una institución. Hace ya unas décadas que esto se hace así, y donde el médico es el que sabe, y la verdad que es muy difícil tomar la decisión de ir totalmente en contra de eso. Me parece que en todo lo que uno hace en la vida, si uno quiere ser no consumista o cualquier tipo de decisiones que uno toma distinto al sistema, es bastante difícil. En esto además se juega que toda la gente te habla de lo que le pueda llegar a pasar con la vida de tu hijo y la de tu mujer. Con lo cual es todavía más difícil. Ahí era esto que te llevabas mal con las familias. Y la familia, hasta que no nace y sale todo bien, no nos quieren demasiado. Las familias de la pareja. Sí, sí, ¿no? Sí, pareja, sí. Pero me parece que tiene que ver con eso, con una decisión que uno sabe que está tomando en contra de todo lo que se debería hacer y uno no está haciendo. Después hay un montón de cosas internas que tiene la mujer con el tema de poder parir y de ser madre y de todo lo que se viene después, que eso quizás está el miedo también cuando uno lo encara en la institución, pero la institución te pone oxitocina y si parís, parís, si no parís vas a cesárea. En esto uno se toma todo el tiempo de todas las cosas que se te pueden cruzar por la cabeza y que uno las espera que te vayan cruzando hasta que vos decís, bueno, voy a parir, y quizás es un clic que uno hace directamente entre lo que fue el trabajo de parto y el decidir parir, y que el trabajo de parto duró lo que tenía que durar, todo lo que te llevó a atravesar lo que tenías que atravesar, que a veces son miedos impuestos y a veces son cosas que tiene que ver con uno y con la relación con la familia y con una misma, y con lo femenino y con tal cual. ¿Cuánto hay en tanto en los hospitales como en las clínicas de actuar por tradición, digamos, porque las cosas se hacen así o porque las cosas no están preparadas para bancarse los tiempos? ¿Se entiende la pregunta? No sé si, o sea, hay un funcionamiento ya de los hospitales y las clínicas que las cosas son así por tradición porque se hacen así, que también me parece que influye, pero también puede ser que en algunos lugares haya gente con intención de brindarte otros tiempos y por ahí la misma institución no te lo permite por... Sí, las dos cosas. Las dos cosas. Me parece que mucho hay de no preguntarse, que también esto ocurre en un montón de cosas de ámbitos de la vida, más allá de parir. Me parece que estamos en una sociedad donde si es más rápido es mejor, si comes más rápido mejor. Entonces, bueno, McDonald's, 30 segundos, si no te la doy en 30 segundos te regalo una, como que todo es así, y el parto pareciera sumarse a eso también. ¿Qué problema si no hacen con los niños también, no? Si no salen 30 segundos te doy otro más, ya se te agranda la familia de golpe. Pero sí, me parece que tiene que ver que si es rápido es mejor, que si dolió menos es mejor, y si lo pudiste pasar mejor.

ANSES Moreno. Walter Festa, ANSES Moreno. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Pescado fresco, pescado, churro, churro relleno, pescado. A la sandía carada, la sandía carada, colorada, señora. ¡Páncaselo! Churro, churro. Los que patean en el barrio están en... Pateando en el aire. Pateando en el aire. Vuelve a trepar por el camino de su sueño. Ríen en el viento con sus alas de cartón. No hay que tomar colegios. Ay, ay, ay, volvió este muchacho a molestarnos en nuestro programa. Al 15-6154-0359 fueron llegando algunos mensajes. También pueden llamar al 466-6559 y bueno, nos dejan ahí los mensajitos. Si quieren salir al aire por esta vía, también lo pueden hacer. El primero dice: primicia, primicia, parto radializado. Gisela se ofrece para ir a practicar esta nueva técnica innovadora al piso. Y Gratarola, sin costos, nos mandan un mensaje. Bueno, podemos hacer una especie de reality show, una clínica, radial. Una clínica empezamos a cobrar. Sin costo de ella, nosotros cobramos en la radio. Me gustó. Dice, con respecto a todo lo que estuvimos hablando en el bloque anterior, ¿no? A todo lo que nos comentaron Wada y Natalia. Esas son cosas de indios. La ciencia avanza, pero esta gente son muestra del deterioro de la sociedad actual. Viva Roca y la oveja Dolly. Roberto. Por suerte ya entendió la ironía Natalia, ¿no? Roberto es un oyente que nosotros tenemos que viene y dice este tipo de cosas al aire cada vez. A veces, ahí está, me trabé. Bien, como teníamos esta temática para el día de hoy propuesta, estuvimos buscando algunos audios, ¿no? En internet para... ¿Qué pasa? Ah. Estuviste, no seas modesto. Estuvimos. ¿Vos con quién? Estuvimos. Romy. Con Romy. ¿Vos? Sí. ¿Lo buscaste vos? Sí. Y la producción del programa, exactamente. Ahí está. Y queríamos compartirlos con ustedes. Vamos primero con el primero, Víctor, como corresponde, ¿no? Cuando fui a tener a mi bebé en el hospital, me trataron muy mal. Ay... ¡Ay, ay, me duele! ¡No puedo más! Siento que en cualquier momento nace. Bueno, ay. Bueno. Bien que te ha gustado lo dulce. Ahora aguántate lo amargo. Ay. Dale. No. Dale, sácate la bombachita. Acostate y abrí las piernas. No tengo tiempo despacio, para perder, por querida. Favor. No doy más. Me duele mucho. Shh, cállate. Cállate. Pórtate bien, si no, no te voy a atender. ¡Ay, ay! Gorda, aguanta que todavía te falta mucho. Te puede haber tocado a vos, o a lo mejor escuchaste que alguna amiga, hermana o vecina la trataron de ese modo. La ley de parto humanizado número 25.929 dice que todas las mujeres tenemos derecho a ser tratadas con respeto y que se garantice nuestra intimidad. exigí un parto respetado. Esto fue un mensaje del proyecto Género, Violencia y Salud, Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahí escuchábamos los audios que bajamos de internet de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. ¿Qué opinión nos pueden dar al respecto de lo que acabamos de escuchar? No sé, yo sí he escuchado de gente, de mujeres que me han dicho que sí, que no sé si exactamente estas cosas, pero sí que te tratan así, ¿no? Como, bueno, no grites, eso, como por ahí no, cuando lo hiciste no te dolió tanto, no sé, cosas así. Sí, ilustra un poquito sí. Lo que suele pasar, según algunos testimonios que escuchábamos también alguna vez. Bueno, y esto que decían del no respetar no solo los tiempos, sino la forma ni nada, ni considerarte que es un derecho, digo, ¿no? Como que, bueno, es un trámite, uno más, y también me parece que se pierde esa relación de acompañamiento, porque imagino que en el hospital, no sé cuántos partos habrá por día, pero es así como todo, en serie, y va y ya no hay ningún tipo de vínculo. Quizás, digamos, por ahí hay gente que sí que va haciendo, aunque sea en un hospital, un seguimiento, te atienden los mismos médicos, la misma partera, pero hay gente que no, que donde cae, cae, como ha pasado, y bueno, y ahí te tenés que someter a lo que te toca. Sí, sí, estar muy sola, eso, por ahí con una enfermera que viene, te atiende, no sé, un cachito, se va, y te quedas sola. Vos después de esta primera experiencia de WADA tuviste otras dos niñas, primero niño, después dos niñas. Sí. Y ahí cambió totalmente la situación. ¿Querés contarnos un poquito? Bueno, ¿cómo fue la situación y la decisión? Sí. Bueno, después del nacimiento de Cami, en el segundo embarazo, como que ya, y teniendo la experiencia de mi hermana y de que también había parido en su casa, como decidimos empezar el taller. Igual cuando lo empezamos, no fue que dijimos, sí, empezamos el taller porque ya estamos decididos a parir en casa, ¿no? Era como, vamos a empezar el taller, vamos a ver qué pasa y es posible que tengamos el nacimiento en casa. Después de hacer todo el recorrido, como que, bueno, reafirmamos esta decisión de tenerlo en casa. Igual fue dificilísimo en el primero, en el de Juana, o no sé si dificilísimo, pero que hubo que como enfrentarnos muchas veces contra esto que decía Nati, del sistema, de médicos que te atemorizan, ¿no? Que en una ecografía me acuerdo que me fui a hacer una de tarada, yo que le dije a la que me estaba haciendo la ecografía que me mida la cesárea, o sea, la cicatriz, porque yo iba a tener en mi casa, le agarró un ataque prácticamente, era obstetra además, y me empecé a decir que cómo no iba a haber médicos, que me podía explotar el útero, que, bueno, no sé, yo estaba con una amiga que le bajó la presión, se tuvo que ir, porque realmente era como un ataque innecesario, como horrible, yo digo, no sé si estaba de 7, 8 meses, diciéndome, no sé cuántos úteros habrá visto explotar, no sé, nativo, si podés dar cuenta que exploten los úteros. Pero bueno, ¿no? Como... Porque supuestamente lo que se dice dentro de la medicina tradicional es que si tuviste cesárea siempre van a ser por cesárea, ¿no? No hay posibilidad de un parto normal una vez que ya tuviste cesárea, ahora, supuestamente. Ahora y algunos médicos, ¿no? Como, sí, como... en realidad los estudios ya hechos hace bastantes años dicen que después de una cesárea se puede tener un parto normal, inclusive lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. En hospitales públicos, sí, se hacen partos vaginales después de cesáreas. En los hospitales, en las clínicas privadas, en general no. Una cesárea después son todas cesáreas. El Posadas está inclusive estudiando, y creo que ya hay cosas escritas, de dos cesáreas y después parto vaginal. Con buenos resultados, además. No, los úteros no explotan. A lo sumo, hay bibliografía que habla sobre la ruptura del útero, pero bueno, con un montón de signos previos a que el útero se rompa. Mm. Y la verdad que si uno no pone oxitocina ni ninguna droga externa a la que el cuerpo produce, el cuerpo no se explota su propio útero, en realidad. Bueno, eso que dice Nati fue como algo clave en la decisión y en el nacimiento de Juani, de desarmar, ¿no? Y de, porque yo tenía esa, como esa información me había dado mi obstetra, que yo había hecho que tener, se llama hiperdiname, estas contracciones, ¿no? A lo loco. Que en realidad no, habían seguido la oxitocina. Entonces, bueno, poder desandar y creerme realmente que no era yo mi cuerpo la que había hecho que mi hijo naciera por cesárea, ¿no? Que fue esto externo, que seguramente en los siguientes nacimientos no iba a pasar eso, porque lo que dice Natalia, el cuerpo no iba a producir más de lo que puede soportar. Entonces también es un trabajo, ¿no? De desarmar y de toda la información y todas las cosas que nos vinimos creyendo. Pero muchos miedos tienen que ver con esto, con mala información. Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿y cómo fue? Bueno, y transitamos todo el recorrido del grupo, que donde eso, ¿no? Planteamos los miedos, vamos, no sé, charlamos, comemos, hacemos relajación. ¿Y los grupos están formados por...? Las parejas, la familia, o sea, puedes ir con tus hijos, el compañero, compañera, y los parteros que van a acompañar el nacimiento. ¿Pero hay parejas, todas las parejas están por tener o ya también forman parte de gente que ya tuvo en su casa? No, el grupo, por lo menos en el que nosotros participamos, hay distintas, ¿no? Somos todas parejas que estamos gestando, lo que sí, después una vez que tuvimos, vamos a dar testimonio a las otras parejas. Y podemos ir a presenciar testimonios de otros, aunque no hayamos compartido el grupo, sí. Pero bueno, así fue como llegamos al nacimiento de Juani. Cuento un poco del nacimiento. Con Juanita, a ver, estoy tratando de hacer memoria. Empezamos con contracciones en la noche, en la madrugada, llamamos a las parteras para que vayan viniendo. Como lo que está bueno recalcar es que eso, los partos son largo si no se los apura. Entonces, como que hay tiempo para todo. También hay tiempo si uno tiene miedo y se arrepiente de ir a una clínica, a un hospital, como no es que no se van a pasar sucesos repentinos, ¿no? Entonces, fuimos llamando a las parteras, llegaron a la madrugada. Yo usé mucho la bañadera para pasar las contracciones porque el agua calentita como que te relaja y hace que te duela un poco menos la contracción. Y bueno, después al mediodía una de las parteras me acuerdo que acompañó a Camilo porque era la hora de ir al jardín. O sea que arrancaste con contracciones y como a las 5 de la mañana, no, antes, 2 de la mañana. Y era el mediodía y todavía estaba ahí. Sí, sí. Bien. Igual fue ahí prontito a la 1 más o menos. Camilo se fue al jardín y cuando volvió la partera que lo acompañó, porque además es eso, ¿no? Como comparten la vida en la casa, las horas que sean o los días que sean, han pasado 2 días, ¿no? Con una pareja. Entonces haces lo que haces todos los días, ¿no? La idea es que no es que pare el mundo porque va a estar el nacimiento, sino que, bueno, que hagamos las cosas que hacemos. Entonces Camilo fue al jardín, una de las parteras lo acompañó y cuando volvió, yo ahí ya tenía más contracciones, que las pasaba por lo general arrodillada y me hacían masajes como en la espalda, ¿cómo se llama esta parte? En el sacro. Me hacían masajes o me frotaban en el sacro como para que duele un poco menos. Me acuerdo que estaba en esta posición que decía Natalia, como colgada de Walter, y en un momento me quise ir al baño a sentar porque quería apoyar las piernas, así que me senté en el inodoro porque no estaba el banquito este de la C. Y bueno, y ahí ya tenía como contracciones fuertes, me da cuenta, me dijo la obstetra que sí me quería hacer tacto para ver dónde estaba la cabeza, no me acuerdo si ahí la toqué o no, pero bueno... no sé, estoy pensando, lo tengo grabado y me estoy acordando de las imágenes. Y en un momento que se ve que la Patri, una de las parteras, veía que estaba asomándose la cabeza, me dijo como, bueno, levantate del inodoro o poné las manos porque sale, ¿no? Como que iba a caer ahí al agüita, sino. Así que me puse en cuclillas, una de las parteras me ayudó a sostenerme de los hombros y Walter quedó frente mío para recibirla. Juanita nació con toda la bolsa, no se explotó, no hubo que romperla ni nada. O sea, hubo que romperla después una vez que salió, como ayudarla a despegársela, porque había salido con la bolsa. Y bueno, enseguida la limpiamos un cachito con la toalla para sacar la bolsa, las cosas que tiene, no sé, la sangrecita. Y enseguida al pecho y se prendió en la teta y estar ahí en contacto. Dejamos que el cordón, eso también, ¿no? Que es importante que no pase en las clínicas. Dejamos que deje de latir el cordón y recién ahí como cortó Walter el cordón. Y bueno, y así estuvimos. Me preguntaron qué quería las parteras, pedí un tarrabuzzi de chocolate, me acuerdo. Y me acosté, me llevaron en un colchón hasta la pieza. Y ahí me quedé con Juanita hasta, por lo menos, no sé, como 15 días a UPA prácticamente. Y algo que me acuerdo que fue también difícil, además de lo de que iba a explotar el útero, era que nos, en las ecografías, que a veces no son, a veces no, que no es tan exacto, ¿no? Lo que aparece en la ecografía, como los números, porque es algo que lo miden desde afuera, nos decían que tenía poco líquido, que era un parto riesgoso, que tenía que ser en una clínica, y bueno, no sé, tenía mucho poco líquido, la verdad no lo vimos, pero no pasó nada y fue, la verdad, que hermoso. Y con el otro nacimiento del de Mati, lo que yo reconozco que estuvo muy bueno era que yo ya tenía como toda esta experiencia que con Juana no, al contrario, tenía como otra experiencia, ¿no? Mucho más miedo a los dolores porque los había pasado acostada con la oxitocina, como sola. Y entonces yo tenía como este recuerdo vivido de que sí, de haber podido parir en casa después de la cesárea, como mucho menos miedo. Así que la verdad que se desarrolló bastante más rápido que el de... en realidad no sé si más rápido, porque como un sábado, un domingo rompimos bolsa. Hablando de algo que pasó recién. Sí, hace 2 meses y medio. En realidad, unos días antes del nacimiento, se había fisurado la bolsa, entonces salía un poquito de líquido y eso nos puso un poco ansiosos, que lo tuvimos que trabajar, la llamamos a Nati para que venga a casa, como porque si te pones ansioso y... Bueno, eso, empezó a salir un poco de líquido, poquito, pero bueno, durante 2 días y las contracciones no aparecían, así que ahí estábamos un poco ansiosos, pero bueno, lo pudimos eso, esperar, como darnos cuenta de que era el ritmo que era, que había que esperar. Y bueno, no sé, un martes, ya no me acuerdo, un miércoles, también a la madrugada más o menos, empezamos con contracciones. Llamamos a las parteras, vinieron también a eso de las 5 o 6 de la mañana. Mi hermana se llevó, como ya teníamos a Juana y a Cami, y la verdad es que queríamos estar tranquis, se los llevaron a la casa de ella. Y bueno, y ahí empezamos a transitar nuevamente esto de las contracciones, ¿no? Lo que para mí estaba bueno era que, como en el primero yo no sabía cuánto me podían doler las contracciones o cuánto podían durar, como que tenía mucho miedo a eso. Y en este yo sabía que las contracciones más de 1 minuto y medio no iban a durar, que el dolor no era algo que no iba a poder soportar. Entonces como que cada contracción que venía yo estaba muy, no sé si despierta, muy, como muy centrada en que, bueno, en que ya iba a pasar, en que era 1 minuto y medio, en que, bueno, nosotros vocalizamos mucho en el grupo. Entonces, bueno, abrir, ¿no?, la garganta y soltar la voz y acompañar el dolor así, ¿no?, con la voz, y que otros también te acompañen a vocalizar, y masajes por ahí en el sacro que me dolió un poco. Y bueno, así pasó que rapidísimo bajó el bebé y yo hasta tenía la ropa puesta, así que medio que entre la parte de Walter tuvieron que sacar, y ya ahí apareció Matilda. Me parece que, como síntesis, rescatar esto, que es evitar la información, porque esto no es, hasta el primer parto que vos tuviste en tu casa, no es lo mismo que ya el segundo, que ya habías pasado por esa experiencia, habías tenido vivido esa experiencia, recibido esa información, ya lo encaraste también diferente al segundo parto en tu casa, ¿no? Uh-huh. Así que si este programa sirve para que alguien está ahí transitando ese camino y le sirva la información, bienvenido sea. Casualmente nos llegó un mensaje al 15-615-403-59 que dice: gracias por la difusión de la información. Estaría bueno pensar en el parto y la crianza de los chicos más humanizada, en un sentido colectivo, para toda nuestra sociedad, y que no quede solo en casa la transformación. Gisela nos mandó este mensaje. Vamos a ir a escuchar un temita musical y después seguimos con la entrevista. Despierta el día, florece en la luz, su brillo el cristal. La melancolía vino con su cruz a quedarse acá. ¿Cuánto te atormenta ir sacando cuentas? cuando te olvidas lo que te llevas. Cierta rebeldía suele ser al fin síntoma de amor. Es la cobardía lo que hace reír al provocador. Lo que no alimenta es pura osamenta. Lo que siempre está, la necesidad. Es pura osamenta. Flores. Esto es Pateando en el Aire. Aunque en el aire. Fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Volverán de par por el camino de su sueño. 466-6559 o 1561-540359, las vías de comunicación para, lógicamente, comunicarse con nosotros, ¿no? Dice, ¿cómo estamos, eh? Redundantes. Sí, es que estuve mucho tiempo en casa, por eso. Dice, gracias, Wada, por compartir sus vidas. Es una buena manera de proyectar la propia. Jorgelina manda el mensaje. De nada. Antes de despedir a las invitadas, tenemos dos preguntas más finales para aclarar algunos términos, algunos conceptos, algunas ideas que fueron saliendo y forma de nombrar las cosas. Recién, no tanto, sí, o aclarar o confundir más, como quieran. Esto, notaba que no, en ningún momento se habló de parto normal, sino de parto vaginal, y también quedaba esto de ver si es que hay alguna diferencia entre parto humanizado y parir en casa. ¿Sí? Arranquemos por lo de parto normal o y vaginal. Bueno, nada, contesto yo en realidad, pero porque fue creo que la que lo dije. En realidad, parto normal, como me parece que normal, no entiendo bien si viene de norma o de costumbrismo o de qué, no sé ya qué sería el parto normal ahora, entonces prefiero y se dice en general parto vaginal, porque cualquiera sea el lugar o la forma o medicalizado o no, si nace por la vagina es un parto vaginal, como por lo menos para diferenciarlo de la cesárea. Parto humanizado en realidad genera bastante controversia porque los que acompañan en clínicas y en hospitales sienten que si uno dice parto humanizado ellos no estarían haciendo cosas humanas. Allá ellos. Entonces, nada, inclusive Michelle Oden siempre hace el chiste cuando termina sus conferencias de que como hay que liberar la zona pensante de nuestro cerebro, que es el neocórtex, él siempre dice deshumanicemos el parto, así nos parecemos un poco más a los animales. Y bueno, yo particularmente, no sé el resto de los parteros que acompañan en casa, prefiero decirle parto respetado. En realidad el parto en casa es parto en casa. El parto respetado tiene que ver con que en cualquier lugar donde uno para se respeten los tiempos y las necesidades y el acompañamiento y la intimidad de la pareja, me parece. ¿Hago algo para agregar? ¿Vale? Que a veces, perdón, el parto en casa a veces no termina siendo respetado tampoco, digamos, más allá del lugar donde uno elige parir, puede ser respetado como no. Sí, no, por ahí algo que me quedó con esto de por ahí hacer el relato del nacimiento, que es algo que decía también Nati, ¿no? Del protagonismo que toma la pareja y de sentirte que estás en tu casa, que es otra cosa, ¿no? Yo tenía el recuerdo de llegar a la clínica, un lugar que no conoces, donde eso, no tenés las libertades de decidir ni de decir que querés, que no querés. Como estás medio como una cosa, ¿no? Que por ahí te apoyan el monitor en la panza para hacerte monitoreo, ya no te podés ni mover. Y que en casa, no, como vos decidís si querés levantarte, tomar un vaso de agua, no, meterte en la bañadera, salir, llamar a alguien, irte si te querés ir a una clínica, ¿no? Pero como que vos tomás las decisiones. Y que cuando llegás a una clínica ya no tomás vos las decisiones prácticamente de nada. Y bueno, como que esa diferencia es bastante importante a la hora de decidir, ¿no? Como si una quiere ser protagonista, si una quiere decidir, o bueno, o vas a la clínica y sabes lo que te puede pasar. Muy bien. Muchas gracias por haber venido, Natalia, Wada. Y gracias a ustedes. Sí, gracias. Nos vamos a la tanda y bueno, si tienen opiniones, lo hacen al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.

Buenas noches, ¿cómo les va a todos los oyentes que están? Hacía mucho que no andaba por estos pagos. Es verdad, que... acá el muchacho una vez te hizo un reproche vía teléfono, ¿te acordás? ¿Yo? Sí. No creo. No, para nada, yo me llevo muy bien. Me olvidé ya, si lo hizo ya está. Ah, bueno. ¿Vos tenés algún problema con ella? Esto es un complot para dejarme mal parado, ¿no? Encima que hoy vengo medio trabado. Bueno, vamos. Habla conmigo, no des bola. Vos lees el cuentito ese. Me voy a leer el cuento. Dale, chau. ¿Qué tal, Romy, tanto tiempo? Bien, todo bien, por suerte. Acabando de escuchar a las compañeras que se fueron, a Natalia y Aguada, contando sus experiencias de partos, se puede decir, respetados. Así es, por todo lo que aprendimos, ¿no? Sí, respetado en la casa, puede ser respetado en el hospital, puede ser respetado en la clínica. Lo importante es que sea respetado. Sí. Me imagino que vos tenés algo sobre lo mismo. Sí, en realidad, bueno, no vamos a reanudar sobre lo mismo porque ya quedó como claro. Sobre lo mismo, pero con otro... aporte. No, sobre lo mismo me refería a las experiencias, a los pros y los contras de tenerlo en casa o no, sí. Sino que por ahí una conclusión o algo en general que uno puede destacar es que, como vemos que sucede esta cuestión de que hay una diferencia tal desde el sistema de salud, ¿no? Y de lo que uno decide individualmente hacer en su casa... uno podría pensar entonces que tenerlo en casa como lleva todas las ventajas positivas y el sistema de salud las negativas. Como vemos es así, pero pensamos, ¿no?, que la realidad por ahí de muchas mujeres es que no tienen el acceso para poder elegir una alternativa como esa. Esto de que alguien las acompañe en casa, así una partera o un partero, porque eso implica tener un dinero o algo para solventar esos gastos, ¿no? Entonces ahí cuando viene la discusión, ¿sí?, con referencia al sistema de salud, creo que se debería en este caso hacer cargo de que los partos deben ser respetados dentro de las instituciones de salud. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien está bueno tenerlo en casa, que sea por decisión propia y no como última alternativa porque el sistema de salud no me ofrece, ¿sí?, otra opción. Digo, el sistema de salud, o sea, el Estado, debe hacerse cargo de que hay muchas mujeres, ¿sí?, mujeres que desde los sectores populares hasta los no, que deberían poder participar o estar o pasar por una institución de salud y elegir cómo parir. ¿Sí? Las diferentes formas de parir. Lo que se quiere decir, por eso se dice parto respetado. Y como bien lo decía Natalia, no tiene que ver tanto con la casa, sino que se respete la decisión de la mujer. Digo, esto de respetar los tiempos, de no intervenir. Y de no, sobre todo, limitar, o sea, como que, ay, bueno, vos tenés, como decía Aguada, 3 de dilatación, entonces no vas a cesárea o bla, bla, bla, como lo decían las chicas. Sí, basarlo específicamente en los parámetros matemáticos y en las medidas estándar que todo bebé tiene que tener en la panza y que esto tiene tal que medir cual. Tal cosa, que si se va un centímetro más de para allá o un milímetro ya pasa algo y todos los miedos que te meten, ¿no? Sí, en realidad la conclusión sería básicamente que el sistema de salud debería hacerse cargo, ¿sí?, de que algo está funcionando mal, que hay un montón de mujeres que estamos disconformes con ese sistema de salud y que una modificación tiene que sufrir, porque no puede ser que haya un montón de mujeres que terminen testimoniando malas experiencias en relación a los partos. Eso no está bueno, ¿sí? Que mujeres digan, no, yo tuve mucho dolor, a mí me hicieron tantos puntos, a mí me quitaron a mi bebé como 10 horas. Digo, esas cosas no tienen que pasar. ¿Y qué hacemos? Bueno, no, el sistema de salud tiene que seguir existiendo y tiene que hacerse cargo. Es así, no es que ahora todos vamos a parir en casa. No, está bueno como elección, pero que sea como elección. Sí, me parece que, no sé si necesariamente esto sí o sí tiene que ser una institución, pero porque, digo, por ahí puede haber parejas que elijan conscientemente no pasar por una institución, sabiendo los riesgos o los no, digo, por una decisión. Tal cual. Pero también es cierto que los hospitales, sobre todo los hospitales, porque sí, las clínicas, sí, ya sabemos que detrás de toda clínica ya hay otro interés, pero el hospital tendría que tener las condiciones, tanto humanas como materiales, para que una mujer y el compañero, que en este caso que vaya también a poder estar en el parto, sean respetados y los tiempos y esto de no ser invasivos y no intervenir de esa manera tan violenta que muchas veces pasa esto. Sí. ¿Cuántos relatos hay de mujeres que en el parto la pasaron realmente mal? Es y terrible. Son muchos, no sí, es un sí. caso no, aislado. No, tal cual. No, y por ahí también destacar esta diferencia, ¿no? Porque... yo me refiero a esta cuestión de los sectores populares, ¿no? Muchas mujeres

¡Vamos! Las mujeres tenemos derecho a parir de pie, en cuclillas, arrodilladas, en el agua, en nuestra casa, como nos resulte más cómodo, como nos sintamos mejor. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Ya se va a acabar. Seguimos embateando en el aire. ¿Perdón? ¿Qué? Dale. Pará. Seguimos embateando en el aire. Ahora sí. Romy. Ah, bueno. Ay, pero ¿por qué, chicos? Hay un mensaje porque para ti. Porque somos machistas. ¿Querés que te lea el mensaje que hay para ti? Queda muy mal esa risa, Víctor. Dice que se calle y vaya a cocinar. A usted le dice, Romina. La mujer no sabe parir. Para eso está el médico, Roberto. Otra vez Roberto. Roberto, ¿cuándo va a venir usted al programa? Sí, Roberto, deje lo estoy esperando. Deje de provocar por mensaje y venga acá. Por favor. Escuchame. Roberto, mira, no quiero contar tus intimidades, Roberto, epa, pero todos sabemos epa que lo que vos estás haciendo es lo que yo es lo que vos querés que yo haga. A ver si entendés. Para. Cambiemos de tema, Gonzalito. Sí, sí, adivinanza para pasar este momento. No. Sí, estamos acá en este bloque. Gracias, Romina. Adelante, Silvia. Voy a seguir hablando, chicos. Ah. Bueno, nada, el audio que escuchábamos recién sintetizaba un poco, ¿no? Esto lo del pato respetado. Y lo ilustraba de mejor manera. Ay, para. Tenemos un desafío, Pep. Hola. ¿Quién habla? Recogió el guante. Sí, de lejos igual, de lejos recogió el guante. ¿Recogió qué? El guante. Porque lo provocamos, porque nos llama. Acá lo tenés, Roberto. Decile todo lo que le quieras decir. No, pero yo te decía, Roberto. Todos sabemos. O sea, yo sé que vos querés que yo diga. Yo sé que vos querés. Escucha esto, ¿eh? Que vos estás haciendo ahora. Lo que vos querés que yo haga siempre. Es un acertijo. A ver, la anotamos a Romina también. No, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? ¿Ahora? Sí. Mirando la televisión. Yo huelo a rico. Me parece que no estás mirando la televisión. Sí, tengo una señora que está cocinando. mira, pensé que no, ¿Hay una señora que te aguanta? ¿Cómo? ¿Hay una señora que te aguanta al lado tuyo? ¿Cómo que te aguanta? Y sí, querido, porque para aguantarte... Que te aguanta, yo no le dije que me tuteara. Bueno, ¿que le aguanta? Sí, claro que sí. Que lo aguanta. No, que le está bien, que le aguanta. Que le aguanta los comentarios. Que le aguanta... no voy a decir. Pero yo igual no llamaba justamente para que usted me indagara a mí. Yo quería decirle unas cuantas cosas. Bueno, diga. ¡Estoy cansado de los cortes de ruta! ¿Está cansado de los cortes de ruta? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Se filtró. Bueno, ¿qué necesita? En relación a lo que estábamos hablando, por favor. Usted no me va a poner a mí en orden, en órbita o en vereda. Digo, ¿no? Chiquita. A ver... Me gusta lo de chiquita. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque soy chiquita todavía. Bueno, pigmea. Escúcheme una cosita. Primero, yo no sé por qué le dan un espacio a usted, que es mujer, habiendo dos capaces personas al lado suyo. Bueno, es lo que hay, tampoco es lo que pudieron venir ahora y los que pueden venir los jueves. Llamamos a otra chica, pero no vino, vino Romy. Igual no soy la única chica, discúlpeme, acaban de irse dos compañeras. Y sí, todas las que. Y le voy a aclarar una cosita: todas las que hacen el programa, la producción del programa, en su mayoría son mujeres. Entonces es Victoria quien opera. No, es Víctor. Digo, la producción. ¿Es Sebastián a quien conduce? No, a veces. ¿Es Silvia quien conduce? No. Bueno, entonces. No, pero digo la producción. Digo los contenidos. Patear el barrio para traer la información acá al estudio lo hacen mujeres. Pero está bien, hay tareas que hay que darle a las mujeres. Porque si no, siempre estamos pensando que no pueden hacer nada. Bueno, entonces hay que hacerles creer que algo pueden hacer. A usted le hago una pregunta así, ¿no? Para traerlo al tema del día. ¿A usted cómo lo parieron? ¿A mí? Sí. ¿En hospital? Claro que sí. ¿En hospital? Ah. ¿En el hospital? Claro que sí, ¿se llamaba el hospital? Claro. Claro que sí. Muy bien. Ajá. Está bien. Bueno. Acá nuestro operador Víctor le da pie para que haga un chiste. Dice que las mujeres se encargan de la cocina de este programa. ¿Qué le parece la idea? No estoy de acuerdo. Hay otras cocinas. Pero... Nada le viene bien, se da cuenta, le tiramos bueno, un centro. Bueno, ve que en algún punto coincidimos en algo. Este tipo. ¿Usted ya se quiere amigar conmigo? No, de ninguna manera. ¿Por qué no me viene a cocinar y nos amigamos? No, de ninguna manera, yo no soy su esclava. No soy bueno, su sirvienta. Bueno, será esclava de su hombre, está bien, no hay problema. No, no tengo hombre, no tengo propiedad privada. Bueno, pero usted sí es propiedad de otro. No, yo no soy propiedad de nadie, yo soy libre. No, eso es lo que usted cree, señora. A ver, dígame, ¿acaso no tiene una hija? Sí. Y bueno. ¿Y bueno qué? ¿Quién se ocupó los primeros meses de la niña? ¿Los dos? ¿Sí? ¿Él sí. también le daba la teta? No, pero eso no es solamente ocuparse. Ay, cambiarla, no, mira, bañarla. Hoy, la verdad, me vienen a correr por otros carriles. Y mire, señorita, yo le voy no, a explicar. Por el derecho. Yo le voy a explicar cómo es la cosa, mire. O sea, un sabio hombre acostó a la mujer para decirle, señorita, usted no sabe parir. Pues la verdad, estaba pariendo re mal. Un entonces, francés era, ¿quiere que le dé más información? Francés, hombre encima, que no sabe lo que es parir, le fue a decir a la mujer que parir era parir acostada. Pero a ver, dígame una cosa. Francés. La mujer vendría a ser en este caso como un envase. ¿Un envase de qué? Sacar el contenido. ¿Un envase de qué? Un envase de bebé. Un envase de birra me cae mejor, porque el contenido no, es potable. El alcohol. Ven, yo no sé por qué invitan a esta gente a esta clase de programa. Alcohol. Esta gente es parte encima del programa. Quiere tener protagonismo. No, no es así. ¿Y para qué llama entonces? Lo que pasa ¿cómo para usted... qué llamo? Llamo para decir la verdad. Pero como usted nos deja pagando y viene cuando quiere, tenemos que tener otros bloques también. Bueno, ¿sí? eso habla muy mal de vos, querido sí, compañero. Sí. Yo ahora me estoy complotando con... Encima la llaman como de rejunte. Tal como cual. Para rellenar espacios vacíos. No. Porque está bien así, ¿vio cómo es la cosa? ¿Qué cosa? Todo esto. ¿Su cosa? ¿Qué cosa? No sé, la cosa. Yo no tengo ninguna cosa. ¿Gosita? Perdón, ¿de qué está hablando? Bueno, no sé. Bueno, sí, esto está, sí, está entrando en otro terreno que algo no era mal, la Roberto, idea, ¿no? Que se nos va el programa y tenemos que seguir con él. No, bueno, yo en realidad quería, bueno, mandarle la disculpa a todos los oyentes por lo que escucharon las dos horas anteriores y que, bueno, que en realidad se den cuenta que esa no es la forma y que hay que el hospital, los servicios públicos y privados de salud están funcionando correctamente y yo, la verdad, no sentí que mis hijos... hayan sido maltratados al momento de nacer, ¿no? No, igual no lo va a sentir tampoco porque nunca va a parir. Entonces... Bueno, y mi señora tampoco sintió eso, porque yo le dije que no lo sienta. Ah, mira. Está bien, es una opinión. Es una opinión. Hay que no, respetar. Es un dictador, ¿qué opinión? No. Bueno, la opinión de un dictador, claro, si querés. Pero es una opinión. Pero el dictador no opina. Bueno, ahora manda de opinar. Pelearla a ella bien. Y nos vemos. Les mando un saludo a todos y ya estaré por ahí para... Te espero, Roberto, cuando quieras. Pasa. Roberto, ¿qué? Muchísimas gracias por comunicarse. No, gracias a mí por comunicarme con ustedes. Es lo que le estoy diciendo. Claro. Roberto, hasta luego. Adiós. Chau. Pasado este momento, le damos un cierre a esto, Romina, por favor. Por favor. Sí, ya. Paso. No. Bueno. Queridos oyentes, lo que habíamos tratado el día de hoy, era esto, ¿no? Los partos respetados. Entender de que parir es una decisión de una y del compañero, muchas veces, y que nadie nos tiene que decir ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ¿sí? Nosotras somos las que tenemos que decidir si queremos. Basta de mandatos, no solo con parir, sino también con amamantar, con la maternidad, con todo, ¿sí? Los mandatos no son para nosotras. Que se los ponga a otro los mandatos. Nada más. Muchas gracias por haber participado de este programa y cuando quiera, venga con Roberto. Así será. De la mano. No, de la mano no. Sí, hemos decidido de forma, ¿cómo llamarlo? Unánime. Unilateral, no unánime, unilateral. ¿No estás de acuerdo? Podemos hacer, mirá. Suspender el sorteo porque tenemos solamente dos participantes. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí afuera? Rebelión en no. La granja. No, o sea que lo dejamos para la semana que viene. Aclaremos, la gente llamaba o mandaba mensajes, pero con respuestas equivocadas. Claro. Y solamente participa la gente que acierta. ¿Está? ¿Qué parte no entendiste todavía? Por eso nunca estás anotado en los sorteos vos. Es de resentido porque sí. Está enojado, sí. Víctor. Bueno, podés repetir si querés las cosas que sí. quedaron pendientes. Vamos ¿no? a repetirlo así el jueves que viene, sí o sí hacemos un sorteo así, aparte con más tiempo, pues ya no estamos yendo y se nos. Amontona los papeles. Amontona los papeles. Sí, ya está la gente de la Copa de Ramada ahí esperando. Sí. Repetimos entonces, los que quedan pendientes para el jueves que viene sin resolver, todos, ¿sí? Todos. Salvo los dos que acertó Neida, así que tendremos dos nuevos. Sí. Pasamos la información. Es así, ¿sí? Primero, primera adivinanza. Tiene pico y no pica, tiene alas y no vuela, tiene patas y no camina, tiene ojos y no ve. ¿Qué era? La respuesta era un pajarito muerto, muy bien, ¿sí? Ah, acertó yo le iba a Neida. Decir. Pero acertó Neida, ¿no escuchaste el programa? Sí, pero lo quería decir. Ahora le decís el otro. Bueno. El otro era, o sea, adivinanza 2, ¿cuál es la única persona que vive de los dientes o de la dentadura de los demás? Paso. No, sí, eso no, el, no dentista, escucho, el dentista paso. ¡Ay, el dentista! Claro, uy, claro, uy, uy. Ya salió ahí. Ese era el segundo que acertó Neida y está anotada. Sí. Y queda, ¿sí? Para el programa siguiente, jueves que viene, a partir de 19 horas, también el que propuso nuestra oyente del día de hoy, Neida, que dijo, era algo así, ¿no? ¿Qué es eso que sube en la cocina y que nos da miedo? Sí, yo sé. ¿Sí? Yo sé. Que yo no lo sé, Romy, sí, así que sí, queda. No lo voy a decir. Y el otro, voy a tratar de decirlo lo más rápido que pueda. Dos puertas, una conduce a la libertad, la otra a la muerte. Uno tiene que elegir, obviamente, la de la libertad. Cada puerta está custodiada por un guardián. Y porque de eso se trata, digamos, el juego. De eso se trata la vida, ¿no? Claro. La libertad. Claro. La utópica libertad. Uno tiene que elegir esa puerta, la puerta que lo conduce a la vida, a la libertad. Y cada puerta está custodiada por un guardián. ¿Qué pasa? Un guardián miente todo el tiempo, lo único que hace es mentir. Y el otro dice siempre la verdad. Ah. En una pregunta tenemos que descubrir, adivinar y descubrir cuál es la puerta que nos conduce a la libertad. Hay que decir la pregunta, ¿cuál sería? Claro, ¿cuál sería la pregunta que, haciéndosela a alguno de estos guardianes, nos va a dar la respuesta que nos permite adivinar cuál es la puerta que nos salva? Si le pregunto, ¿vos mentís? Te puedo decir sí o no. Y vos nunca te vas a enterar si está mintiendo o está diciendo la verdad. Y tampoco cuál es la puerta. Claro. Oh. Si preguntas de ese tipo, no, otra. ¿Puedo participar en sorteo o no? No, no, tenés que acertar. Ah. ¿Puedo leer el último mensaje que nos llegó? Dice, totalmente de acuerdo, el anteúltimo, totalmente de acuerdo con Romy, defendamos nuestros derechos, parto respetado, acceso a la salud para todos. No lo firma el mensaje. Y después había otro con respecto a este bloque que estamos acá. Ajá. ¿Lo leí yo? No lo leí. Al aire. Dice, un nuevo acertijo, ya que les faltan. ¿Cuántos peronistas entran en el Ser Nacional contando la línea sindical y la revolucionaria? ¿Y cuántos comunistas? ¿Eh? Tampoco lo firma el mensaje. Difícil. Uno. ¿Eh? Uno. Después, el jueves que viene, nos pueden decir si uno es la respuesta correcta. Le pedimos que mande la respuesta. Exactamente. Recordemos ya para despedirnos que este sábado vamos a continuar desde Pateando Barrio con la limpieza del terreno basural, terreno, canchita. Ya está mutando y está haciendo otras cosas, posible plaza, en Luz Uriaga y Juramento, sábado a partir de las 2 de la tarde. Va a estar lindo, parece que va a estar fresquito, así que para estar ahí con la pala y el rastrillo y todo eso no va a estar tan caluroso como los sábados anteriores. Si se quiere acercar a colaborar, recuerde, sábado a las 2 de la tarde, Luz Uriaga y Juramento, continuamos con la limpieza del terreno que futuramente será una plaza para compartir y un espacio recuperado más. Ahí está. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos, a todos los que participaron de la producción de este programa. A todo Pateando Barrio, Silvio, Romina, Víctor, que estuvo en la operación técnica. Muchísimas gracias y quédense. Nos vemos el jueves que viene y ya arranca la Copa de Ramada. Chau, chau. Chau. Tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo. Esto es donde el barro se subleva. Pateando en el aire.